hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy bien, nuevo bloque Enredando las mañanas desde Córdoba, el informativo nacional de la red de medios alternativos aquí desde Radio Roja en coproducción con Zumba La Turba. Y en este nuevo bloque, esta nueva nota, como hacemos habitualmente, cruzamos la cordillera y nos vamos a informarnos sobre la realidad de nuestro querido hermano, nuestro país trasandino, Chile. Estamos con nuestro corresponsal Abner Vega en línea. Buenos días, Abner. Buenos días. Un gusto. Buen día, Abner. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, por acá. Bien, nos alegramos entonces. Bueno, sabemos que la realidad chilena no es... No va muy lejos de la realidad argentina, ¿no? Acá tenemos grandes conflictividades. Bueno, en Chile están también, ¿no?, la cosa bastante ardiente, digamos, ¿no? Si nos querés empezar a contar, no sé por qué tema podemos empezar a hablar, si querés que hablemos un poco del caso, la realidad de los presos políticos mapuches, cómo siguen las huelgas de hambre. Claro, mira, es bien complicada la situación que se está viviendo, es bien extrema, porque la huelga de hambre de los prisioneros políticos ha perdido bastante visibilidad. Es prácticamente nada lo que está saliendo en los medios de comunicación, e incluso en los medios alternativos también ha costado bastante la búsqueda de la información. Esto porque han habido otras situaciones que han copado la agenda de los medios y que tiene que ver fundamentalmente con el paro de los camioneros que se desarrolló en Chile. La huelga de hambre de los prisioneros políticos ya pasa los 120 días y también hay un grupo que continúa en huelga de hambre seca. Ah, o sea, hay en una de las cárceles, en la cárcel de Lebu, intervino Gendarmería de Chile, que es la que cuida las cárceles, y se podría decir que secuestraron a los prisioneros políticos de esa cárcel y los trasladaron a una cárcel a mitad de noche a 200 kilómetros de Lebu, es decir, hasta la ciudad de Los Ángeles. Hubo un fallo de tribunales que tenían que volverlos de inmediato a la cárcel de Lebu porque era un cambio ilegal, y ese fallo no se cumplió y los presos fueron trasladados hasta Concepción. Es decir, lo que se configura ahí con presos políticos que en ese momento llevaban 57 días en huelga de hambre, y que algunos de ellos habían comenzado huelga de hambre seca, y que al momento del traslado estos sufren violencia, son golpeados. Entonces lo que se configura claramente ahí es tortura. Uh-huh. Es tortura porque además está la amenaza permanente de alimentarlos por la fuerza, lo cual también es a nivel internacional algo que está considerado tortura. Entonces, hay una forma de presionar de manera muy violenta, saltándose todos los conductos regulares, saltándose de todos los derechos humanos, una forma de presionar porque terminen la huelga de hambre, sobre todo porque las conversaciones se han visto constantemente trabadas, frenadas, porque el representante del ministerio, el representante del Estado, el ministro de Justicia, no ha querido ceder, hasta donde sabemos, en lo que ellos han ya negociado y ya ofrecido al movimiento mapuche. Entonces, al no haber negociación, al haber una imposición de un acuerdo, los representantes de los huelguistas que están en la mesa de negociaciones se han negado permanentemente a aceptar esta, esta imposición. ¿En qué había quedado el acuerdo que se había hecho con el Machi hace poco? O sea, ese acuerdo se cayó. No, ese acuerdo está en pie y por eso que el MACTI, él terminó su huelga y no ha vuelto a huelga de hambre. Pero el MACTI también anunció que estaba pensando la posibilidad de retomar la huelga de hambre, porque aunque se ha respetado este acuerdo, lo que se esperaba, la buena fe en la letra del acuerdo, es decir, que se pusiera en práctica luego, y el acuerdo con el Machi no tenía garantizadas algunas fechas, por ejemplo. Entonces, al no haber quedado bien amarrado esto de las fechas, el gobierno, hay una desconfianza legítima hacia el gobierno en la implementación de los acuerdos. Entonces, aunque eso se ha mantenido, no es suficiente ni es lo que están pidiendo los huelguistas de Angol. Ajá. O sea, estos acuerdos que se habían celebrado, digamos, no incluían a estos huelguistas de esta otra cárcel, digamos. ¿O sí? Les incluían, pero solo en términos muy generales, en términos muy globales. Es Claro. decir, todos los presos podrán optar a beneficios, todos los presos podrán eventualmente postular a prisión preventiva domiciliaria, es decir, una generalidad. Pero los presos que siguen en huelga de hambre, lo que están pidiendo son compromisos concretos. Con fechas, cantidades, con cifras, y eso es lo que el ministro de Justicia no ha querido hacer. Bien, nos contabas un poco entonces que la huelga de los camioneros, de los dueños de camiones, ¿no? Eran dueños de camiones, ¿no? Así era, si mal no Sí. recuerdo, es lo Sí. que un poco está tapando, ¿no? Y sirviendo como pantalla para invisibilizar un poco esta cuestión mapuche, ¿no? ¿En qué situación está la huelga de los camioneros? Mira, hay que decir que la huelga de hambre, perdón, la huelga o el paro de los dueños y dueñas de camiones, se tomó toda la agenda informativa en Chile, a pesar de que el gremio, la organización de camioneros que estaba en paro, no es la más grande. En Chile hay tres organizaciones de dueños y dueñas de camiones, y las dos más grandes no estaban en paro, y sí la tercera en tamaño, digamos, era la que estaba en paro, y que es la que se mueve, la que se organiza más bien en el sur de Chile. Hay que decir que las tres organizaciones de dueños de camiones en Chile obedecen a grandes grupos económicos, pero son distintos grupos económicos. Entonces, esta organización que mantuvo este paro se liga más bien a los empresarios y empresarias forestales y agrícolas. Por eso su ubicación física en el sur de Chile. Lo otro que hay que señalar es que las organizaciones de dueños y dueñas también presentan como defensores de intereses gremiales, defensores de intereses de un sector de la economía del país. La verdad es que todos los dirigentes, las dirigentes de esta organización que hizo el paro, son militantes e incluso algunos han sido candidatos a parlamentarios por partidos del gobierno. Luego, las peticiones que ellos levantaron, 13 puntos que levantaron, son 13 proyectos de ley que están hoy día en el Parlamento y que son proyectos de ley que han sido presentados y priorizados, han sido puestos con urgencia por parte del Ejecutivo. Entonces, había una similitud total y absoluta en cuanto a las demandas de los dueños de camiones en paro y los objetivos políticos del gobierno. Este paro de dueños de camiones en el sur de Chile generó tacos, obviamente, en algunos puntos de las carreteras. En algún minuto estaban en 47 puntos apostados instalados, estacionados en la berma, en la orilla de la carretera, pero paulatinamente fueron copando una pista y luego ya de manera esporádica copaban las dos pistas. O sea, bloqueo de carretera, digamos. Entonces, claro, entonces de esta manera interrumpían el tránsito y ojo que obligaban a otros y a otras camioneros, camioneras a sumarse por la fuerza, digamos, obligatoriamente a esta interrupción de tránsito. Y solo dejaban pasar a vehículos que no tuvieran un gran tamaño y que no fueran vehículos que transportaran algún tipo de producto, de mercadería. Esto es grave porque en Chile, cuando fue la revuelta popular de octubre, por mucho menos que eso, los y las manifestantes éramos gaseados, éramos reprimidos, éramos tomados detenidos, detenidas, torturados, torturadas. Se aplicaron leyes terribles que todavía están en juicio los compañeros y Ah, compañeras, muchas. 2.500 presos y presas de la revuelta. Y en cambio, a los camioneros que estaban transgrediendo evidentemente varias de estas leyes que se aprobaron en contra de las protestas, no se les hizo absolutamente nada. Ellos estaban obstruyendo el libre tránsito, ellos estaban prohibiendo en plena cuarentena y en pleno estado de excepción y en las noches en pleno toque de queda, estaban impidiendo el paso de vehículos, por ejemplo, de salud. Entorpeciendo el paso de vehículos que transportaban alimentos. Y eso se tradujo en algunas ciudades en desabastecimiento en algunos supermercados. O sea, una situación bien grave y estando con toque de queda, estando en estado de excepción constitucional, estando en cuarentena, se produjeron todo este tipo de cosas. Entonces, en una situación absolutamente inconcebible, el gobierno fue absolutamente tolerante con esta movilización y no aplicó ni la represión ni las leyes para sancionar a quienes estaban evidentemente efectuando delitos. Una Ahora, situación de connivencia con el Estado, digamos. absolutamente, y una desigualdad ante la justicia tremenda. Algunos pueden El protestar paro y otros no, terminó. digamos. Que algunos pueden protestar y otros no, Perdón. digo. Claro. El paro terminó con un acuerdo. Finalmente, ayer durante el día se produjo un acuerdo para terminar este paro por dos cosas. Por un lado, se estaban bajando de ese paro algunos sectores de dueños de camiones. Por ejemplo, los camioneros y camioneras de la quinta región de Chile, en la zona de Valparaíso, habían dicho que ellos no continuaban en la movilización. Entonces se estaba desgastando y por otro lado, por parte del gobierno, se cedió en una gran cantidad de peticiones que poco a poco se ha ido sabiendo en qué consisten. Por ejemplo, van a haber indemnizaciones millonarias cuando los dueños de camiones sufran atentados, indemnizaciones millonarias, van a haber una disminución de la cantidad en el cobro de los peajes por transitar en los... en las carreteras, se va a producir indemnizaciones a los afectados, a las familias afectadas por la violencia en el sur de Chile, la violencia por parte de manifestantes o que se atribuye muchas veces a comunidades mapuche, pero que muchas veces es delincuencia común y que muchas veces es también autoatentado. Eso está incluso comprobado, hay audios, hay incluso carabineros implicados en autoatentados de parte de los dueños de camiones. Entonces van a ser indemnizados. Hay una cantidad muy grande de dineros que se estarían destinando en definitiva a satisfacer las demandas del gremio de dueños y dueñas de camiones. Entonces, aquí se ve que esto fue en el fondo una movida política para polarizar aún más la situación en Chile, si es que eso es posible, para polarizar aún más con vistas a una eventual revuelta 2.0 y con vistas a el plebiscito y cambio de constitución, que es lo que se viene ahora en Chile. Bien. Bueno, claramente se han salido con la suya los camioneros, evidentemente, por lo que nos estás contando. Absolutamente, sí. Bien. Bueno, nos quedan unos minutitos más y me decías también que estaba el tema del plebiscito, que nos podés contar también un poquito como para ir cerrando un poco la columna, si querés, si te parece. Claro, efectivamente, estamos en Chile ya en plena campaña por el apruebo o por el rechazo en este plebiscito que se va a realizar si es que la ciudadanía quiere o no cambiar la constitución. Todas las encuestas dan por ganador a la opción apruebo y con un porcentaje altísimo, superior al 70, 75%, todas las encuestas. Entonces es un hecho que el apruebo ha tomado mucha fuerza y que va a ganar porque el pueblo chileno entiende la necesidad de cambiar la constitución política autoritaria heredada de la dictadura cívico-militar de Pinochet, perfeccionada por la Concertación, pero que mantiene intacto el modelo económico neoliberal Claro. y toda su sustentación jurídica y política. Entonces, frente a esa situación, hay muchos personajes históricos de la derecha, incluso pinochetista, que han dicho que van a votar por el apruebo. Entonces, esta es una situación muy extraña, que quienes se opusieron durante 30, 40 años a un cambio de constitución porque les beneficia, hoy día digan que van a votar por el apruebo. Y ahí es donde hay que hilar muy finito, Claro, ahí entra la duda. y poder entender que en realidad hoy día a gran parte de la derecha no le molesta que haya un cambio de constitución, no le molesta que haya un apruebo al cambio de constitución, lo tienen asumido. Entonces, ¿cuál es la jugada? Que ellos están apostando 100% a los contenidos de la nueva constitución. Claro. Y ahí es donde está la trampa, porque este acuerdo que se logró el 15 de noviembre del año pasado, es un acuerdo entre cuatro paredes, es un acuerdo entre los partidos políticos, la misma élite que nos ha gobernado todos estos años de gobierno, de oposición, pero los mismos, las mismas caras. Es un acuerdo entonces que pacta un cambio constitucional, pero con muchas trampas, con muchas trampas, con muchas ideas fuerza que no se pueden tocar, como por ejemplo los tratados económicos a nivel internacional, no se podrán tocar, con quórum muy alto para aprobar los distintos contenidos de la nueva constitución, quórum de 2/3, lo cual es un verdadero chantaje de una minoría sobre los intereses de la mayoría del país. Entonces, hay un montón de trampas y además la derecha ya tiene a muchos especialistas, muchas especialistas trabajando en propuestas de articulado y propuestas de la nueva constitución. Por lo tanto, ellos se van a jugar en los contenidos. También Y la eso no ha sido visto, eso no ha sido visto tal vez a propósito por los sectores de la oposición tradicional de Chile que están más preocupados de hacer campaña por el apruebo que de los contenidos. Entonces, el paro de los camioneros es una de las jugadas estratégicas para imponer contenidos a la Mira. realidad chilena, a la política chilena, en este caso al Parlamento, a las leyes. Se están adelantando en aprobar distintas leyes que ya se han comenzado en algunos sectores a llamar leyes de amarre, lo mismo que hizo Pinochet a última hora antes de salir del gobierno, leyes de amarre, de manera que una vez aprobada la nueva constitución, esta nueva constitución sea muy similar o lo más similar posible a la que tenemos actualmente. Cambiar algo para que Frente no a cambie esto, los nada. sectores populares, exactamente, frente a eso, los sectores populares están tibiamente despertando y dándose cuenta de esto muy lentamente, y claro, ahí la alternativa que se levanta es mantener la organización, seguir elevando la discusión política, los niveles de conciencia y la pelea en la calle, y seguir levantando la idea de asamblea popular constituyente soberana, es decir, sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de tutelaje, de cortapisas, como lo que está sucediendo en este momento. Muy bien, Abner, no nos queda más tiempo. Clarísimo, a estar atentos, atentas ahí en Chile con este cambio de constitución. Ojalá que, bueno, el pueblo despierte, como decís vos, que a tiempo y que, bueno, ese cambio sea el que tiene que ser, el que debería ser. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina, y bueno, seguramente el jueves que viene estaremos nuevamente charlando y conversando sobre la realidad chilena. Sí, perfecto. Un abrazo grande para ustedes también ahí en la radio, que están en la comunicación popular, y un abrazo a todos y todas quienes están escuchando estas noticias no tan buenas desde Chile, pero que sin embargo nos permiten tener un diagnóstico para seguir avanzando. Seguro. Gracias, Abner. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Muy bien, era Abner Vega, que nuestro corresponsal en Chile, que nos trae, como siempre, todos los jueves, la realidad, el momento caliente de las calles chilenas, el termómetro. Nos vamos, no nos queda más tiempo. Y esto fue el Enredando las Mañanas. Esto fue todo. Esperemos que les haya... Nos encontramos mañana desde Jujuy. Mañana desde Jujuy, Radio Pueblo. Sí, señora, a las 10 de la mañana. Radio Pueblo, no se pierdan Enredando las Mañanas. Nosotros el jueves que viene. Nos encontramos entonces el próximo jueves acá desde Córdoba. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.